marea, sin ti no hay estrellas. Ya no es lluvia, no lo ves, es arena. Creo que es whisky, en fin, solo es sangre. Al marcharte, estaba allí, ni te fijaste. Y las carreteras no saben qué esperas, simplemente se dejan pisar. Y las carreteras solo son escaleras por las que no sabrás escapar, escapar. Mira el charco, mi corazón se ha rendido. El olvido será mi testigo. Ya a veces me pregunto cuando fracasé, si me iba a comer el mundo. No supe entender en qué momento, en qué latido bloqueaba tu respiración. Lo lamento, estoy rendido viéndote marchar. Y las carreteras no saben qué esperas, simplemente se dejan pisar. Y las carreteras solo son escaleras por las que no sabrás escapar.